¿Cuándo será el adiós? ¿Cuándo será el final de este día triste? ¿Cuándo te borrarás? ¿Cuándo podré gritar que tú ya no existes? ¿En quién puedo confiar? ¿Quién me puede enseñar cómo soltar tu mano? ¿Con quién puedo yo hablar? ¿Quién me querrá escuchar si saben que aún te amo? Voy buscando las puertas que hay que abrir para permitir que al fin te salgas de mí. Sé que el tiempo es el único capaz de hacer olvidar, pero ya quiero soltar. Estos días no brilla el sol, ni busco el mar. No queda un lugar en el que pueda estar. Estos días son sin razón, no tienen son. Son sin sabor, sin sabor. Quiero soltar. Estos días no.